Y si cumple, vamos a ver si cumple, dijo que iba a hablar de Alberto Méndez. Exactamente. No sé si lo tenés registrado, Alberto Méndez. No, la verdad le digo no. Bueno, es un escritor español, nació en el 41 y falleció con 63 años en el 2004 de cáncer. Y es un tipo que en realidad tenía una trayectoria en el mundo de la industria editorial como editor, digamos, con otros laburos, pero no era escritor. Y él saca su única obra, sí, por eso les decía, bueno, vamos a recomendar la obra, digamos que es un solo título, que se llama Los girasoles ciegos. Y después de eso, bueno, muere sin publicar otra cosa. El tema es que esta novela fue un éxito total, y aparte tiene una gran calidad literaria, digamos. Y fue, bueno, fue lo único que publicó. No sé qué tanto habrá visto su éxito, digamos. Pero es muy curioso pensar, ¿no? Vieron que hoy hay muchos escritores que tienen una obra muy prolífica, que todos los años te sacan dos novelas. Sí. Bueno, Méndez sacó una sola y con eso le alcanzó para entrar al canon y entró en las grandes ligas porque se considera, digamos, una de las mejores obras de la literatura española contemporánea, digamos. Los girasoles ciegos, me cuesta decirle novela, porque en realidad lo que tiene este libro son cuatro relatos. Cuatro relatos que él titula como derrotas, ¿sí? Son cuatro derrotas. Son relatos que entre sí están un poco conectados, pero no es esta forma de novela que uno no va leyendo y tiene cada capítulo una lógica conectada, sino que son cuatro historias que algún personaje, alguna anécdota, algo de lo que ocurre ahí se vincula con los otros, pero no en la forma clásica de novela. ¿Qué pasa con estas derrotas? Son dos relatos que giran en torno a la Guerra Civil Española. ¿Sí? Uh-huh. Empezando la primera derrota en 1939, el año en que se considera que la Guerra Civil Española termina, digamos. Esa es la primera derrota, que se llama Si el corazón pensara, dejaría de latir, ¿no? Un título prometedor. La primera narra la historia del Capitán Alegría, que es un soldado que, estando en el bando nacional, se rinde a los republicanos el día de que él ya sabía que iban a ser derrotados, digamos, ¿no? Sí, digamos, sí. Estaba en el lado vencedor y se rinde para pasarse al lado de los vencidos, ¿sí? Y él dice todo el tiempo, ¿no?, en este relato, dice: no soy un desertor, soy un rendido, me rendí. ¿No? Entonces la novela ya con ese el libro, esta obra arranca ya desde ese primer relato a cuestionar qué es esto de vencer en una guerra, ¿no? Qué es esto de vencer y ser derrotado. El segundo relato, la segunda derrota, es en 1940 y se llama Manuscrito encontrado en el olvido. Y juegas a reproducir, vieron que hay muchos textos literarios que hacen este juego, ¿no? Bueno, esto reproduce lo que se encontró escrito en tal lugar. Bueno, toma ese mecanismo. Bien. Y juega a reproducir unos manuscritos que se encontraron junto al cadáver de un adulto y de un niño. ¿Sí? Y no digo más para no spoilear. Bien. La tercera derrota, de 1941, El idioma de los muertos, que cuenta la historia de un detenido que se encuentra bajo interrogatorio por parte de un capitán del bando nacional, digamos, que le inventa historias heroicas, ¿sí?, del hijo de este capitán, porque rastrean que este detenido lo había conocido. Entonces, para sobrevivir como una especie de Yerezada de las mil y una noches, le va contando historias. No, bueno, era muy bueno, hizo tal cosa, como que era un gran héroe, para que este capitán no lo mate, no lo ejecute, ¿no? Y la última derrota se llama como el libro, Los girasoles ciegos, ¿no? Que es una muy linda metáfora. ¿Vieron el girasol que sigue el sol? Bueno, el girasol ciego que no sabe dónde ubicar ese sol, ¿no? ¿Cómo seguir el sol? Exactamente. Y que es, se hizo una película también en 2004, creo que fue, basada más que nada en este relato, pero que toma un poquito de los otros, ¿sí? Una peli que se llama de la misma manera, Los girasoles ciegos. Y este relato fue, como decir así, la obra literaria más lograda, digamos, se estudia mucho, digamos, en las universidades, en las carreras de letras, y cruza tres puntos de vista diferentes sobre un mismo hecho. El hecho es que hay un escapado, digamos, ¿sí?, alguien que pertenecía al bando republicano, que está en su casa con su mujer y su hijo, y vive encerrado en el ropero para que no lo vean. Entonces, toda la lógica que tienen que hacer ahí para mantenerlo oculto, hasta que un cura, ¿sí?, un cura, vieron que la iglesia estaba del lado de Franco, digamos, uh-huh, de los nacionales, hasta que un cura empieza a perseguir a esta mujer, ¿sí?, con intereses, digamos, no santos, por decirlo así, y entonces empieza a romperse ese esquema que tenían armado para ocultar al padre. Y el relato va cruzando, digamos, las voces de un narrador omnisciente, que es muy parecido al que venía en el resto de los relatos. Este niño, Lorenzo, que ya creció, que es un adulto y que va recordando todo lo que le pasó, Y la carta del cura, ¿sí? El cura que uno diría es el villano, ¿no?, en esta historia, la carta del cura confesando todo lo que pasó en ese momento a alguien, ¿no? Él dice, bueno, escribo esta carta a modo de confesión, ¿sí? Así que bueno, estamos hablando de Los girasoles ciegos de Alberto Méndez, un librito que yo les recomiendo, no es muy conocido, pero cuando uno lee esto toma otro nivel la literatura contemporánea que se está escribiendo, sobre todo pensando en esta cuestión que no es un producto, es una obra literaria hecha, el tipo, bueno, no lo digamos, no era un tipo que estaba en el mercado posicionado como escritor de bestseller ni nada por el estilo, sino que es una obra bien lograda. Se consigue en cualquier librería amiga, lo sacó Editorial Anagrama, ahora hay una edición especial muy bonita, es un poquito más cara, pero es la que más fácil se consigue, sí. Que tiene como, bueno, un detalle en el papel y qué sé yo, así que se los recomiendo. ¿En Santa Fe se consigue? Sí, en cualquier librería lo van a bien, encontrar. ¿Repetimos el libro y el autor? Los girasoles ciegos de Alberto Méndez. Muy bien, la primera intervención de Micro de Cultura con Fede, diciéndote qué podés leer, qué, viste, en estas épocas que por ahí tenés más tiempo, estás más en casa. Bueno, vienen bien estos consejos que Fede nos trae. El primero tiene que ver con qué ver. Después nos va a decir qué leer, perdón. Después nos va a decir qué ver. Buscar en Netflix o en alguna otra plataforma alguna película. Y después, como siempre, le trae un delirio. Bueno, las tres columnas de Fede. Así como la gente extraña no hacer cosas porque tiene que quedarse en la casa, hay que buscarle la vuelta, ¿no? Exactamente, sí. Tenemos tiempo, tenemos plataformas, tenemos medios ahora para entretenernos de sobra. Yo les quería recomendar, ahí uno habla siempre de Netflix, ¿no? Quería hacer esta salvedad hace rato que digo, tengo que decir esto, uno habla siempre de Netflix, no porque Netflix sea la panacea de todos los problemas, sino porque cuando querés recomendar una peli, cuando querés decir, che, mirá esto, si está en Netflix es un poco más fácil de acceder. Claro. No quiere decir que Netflix sea el bien, ni, de hecho, en algún programa podemos hablar un poquito sobre eso, ¿no? Las críticas que hay a esta burbuja que crea Netflix con su oferta. Subieron varios clásicos, subieron El Padrino 1, 2 y 3. Si no la vieron, obviamente tienen que verlas. La 1 y la 2, la 3, dejen, no hace falta. El Gran Lebowski, Volver al Futuro 2, varias pelis clásicas. Yo les quería tirar algunas pelis que son clásicas para mí, pero bueno, no son, digamos, no sé si van a encontrar esta recomendación en otro lado. Y bueno, eso nos caracteriza un poco, ¿no? Dale. Les quería recomendar A Ghost Story. Historias de fantasmas, la tradujeron, en realidad sería como historia de un fantasma, de uno solo en singular. Y es una película no recomendable para quienes quieren mucha acción en la pantalla. ¿Sí? Es una peli muy mínima, muy tranquila, con muy poco diálogo. Está dirigida por David Lowery y está protagonizada por Casey Affleck, el hermano de Ben Affleck, que ganó un Oscar por otra peli. Y acá lo que va de la peli, de lo que se trata, es de un músico que vive en una casa con su compañera y que un día tiene un accidente de tránsito y muere. ¿Sí? Uno generalmente dice, la peli trata sobre la vida de... Bueno, esto trata sobre la sobrevida, ¿no? El después de la muerte de este personaje, este músico, que nosotros vemos que él aparece muerto, ella va a reconocer el cadáver, bueno, dice que es él, y al ratito lo vemos levantarse como un fantasma. ¿Vieron la representación? Sí, sí. Infantil de un fantasma, que es un tipo con una sábana, con una sábana blanca, persona con una sábana, bueno, y los dos ojitos. Exactamente así como lo estás describiendo, este personaje aparece a lo largo de casi toda la película. Él se despierta en el hospital, vuelve a su casa, a la casa donde vivía con su compañera, y en la casa con la compañera lo que hace es mirarla, ver cómo ella hace su duelo, y después pasa el tiempo. Después ella se va de esa casa, va a otra gente, llega un punto en que la casa se demuele, y vemos todo eso que pasa desde los ojos de este fantasma. ¿Sí? Historia de un fantasma. ¿Está buena? A mí me gustó mucho. Hay que tenerle paciencia. Está bien. ¿Sí? Porque no es una peli... Bueno, pero porque estamos muy acostumbrados al cine de Hollywood. Claro, que tiene otro ritmo. Películas lentas y películas rápidas. No hay películas, ¿no? ¿Qué pusiste, Santi? Perdón. Bien. Esto es de la película... Puertas Oscuras. Muy bien, muy buen dato ahí también para escuchar, porque la peli tiene muy buena banda sonora. De hecho, te crea como una atmósfera ahí, ¿no? Porque no es una peli de terror, sino como que te lleva a una especie de reflexión sobre la propia vida, sobre lo que pasa cuando ya no estábamos con nuestros seres queridos. Y muy bueno este vínculo que arman con el espacio donde uno vive. Bien. Que uno por ahí pierde de vista. Seguro. Eso, ¿no? Así. Historias de fantasmas. Se llama Historia de un de fantasmas, el traducido en sí. inglés es A Ghost Story, que vendría a ser más en singular. Es una peli del 2017 que está en Netflix, también la pueden ver donde la encuentren. Y la otra peli que le quería recomendar es un poco más conocida. En inglés se llama Lost in Translation, que vendría a ser como Perdido en la traducción o Lo que se pierde en la traducción. Se tradujo al castellano como Perdidos en Tokio, mucho más literal con lo que, de lo que trata la peli. Es una peli del 2003, no sé si la vieron, ¿la conocen? No, la conozco, pero no la vi. Bueno, peli para mirar, trabajan Bill Murray y Scarlett Johansson. Scarlett era muy jovencita en ese momento. Peli dirigida por Sofía Coppola, que venía de tener mucho éxito con una peli del 99 que era Las Vírgenes Suicidas. ¿De qué se trata Lost in Translation? Del vínculo que entablan en un hotel en Tokio, Bob Harris, un actor estadounidense un poco venido a menos, que está haciendo unas publicidades, que tiene un largo matrimonio a cuestas, que está atravesando una crisis de la mediana edad, y Charlotte, una graduada de filosofía que está en Tokio acompañando a su reciente marido, está recientemente casada, que es fotógrafo y anda en otra. Entonces de golpe se encuentran los dos estando solos en un hotel, en un lugar donde no conocen la lengua. Y bueno, empiezan a componer ahí un vínculo. Digo componer un vínculo para no meterle ningún adjetivo a esa relación. Dejo que saquen ustedes sus conclusiones mirando la peli, que también, una peli que tiene un ritmo, digamos, para con los estándares de Hollywood, un poco más tranqui. Pasan muchas cosas interesantes. Tiene también una buena atmósfera de hotel, de lugar, de algo de lo desconocido. Muy buena música. La música la hace el marido de Sofía Coppola, que es el cantante de Phoenix. O sea, tiene una onda indie también en su música. Así que tenemos entonces dos pelis, ¿sí? Para ver, clásicas un poco alternativas, digamos, dentro de lo que es clásico, algo un poco más alternativo, que pueden encontrar en Netflix. Perdidos en Tokio, del 2003, dirigida por Sofía Coppola. Muy bien, los recomendados en este caso de Santi, de Fede, para ver cosas, ¿eh? Dije Santi porque mirá Santi cómo colaboró. Claro, es una sección colaborativa. Fede con Santi. Estamos banda sonora de la película estamos escuchando, ¿no? Mira, escucha. Claro que sí. Está bueno, los recomendados en este caso de Fede. Para poder ver en Netflix, no es amigo nuestro, pero le decimos dónde encontrar algunas cosas que están buenas. Imagínate que andás por las calles de Nueva York. Ajá. En los 70, y en la Sexta Avenida, entre las calles 52 y 55, ves un tipo barbudo, muy bien. Quieto, en formato estatua, digamos, vestido de vikingo. Vikingo, bien. Así pasó varios años de su vida, este tipo que era... Nadie lo sabía en ese momento, o si se sabía no era tan evidente al verlo haciendo este acting que hacía, porque él quería, él vivía ahí en la calle, le gustaba hacer eso. Moondog era el apodo que tenía, algo como perro lunar, es uno de los músicos más importantes, ¿sí?, del jazz en los Estados Unidos, que desde esa época, y después él se va a Alemania, hizo una obra excelente. Era un tipo que a los 16 años quedó ciego y se pone a estudiar música, se pone a inventar instrumentos musicales. Y la música que él hace, lo que él logra configurar con esta creatividad tan extraña que tenía y con una estética muy rara, fue inspiración para mucho del jazz que vino, digamos, en la modernidad después de los 60, de los 70. Es un músico que hay que conocer. Es muy raro uno cuando, si buscan en internet y buscan las imágenes, es rarísimo el look que tenía, las cosas que hacía, la forma en que él se predisponía a tocar en un escenario, digamos, porque al ser ciego tenía que tener las cosas cerquita, claro. Mucha percusión. Pero se los recomiendo, a mí realmente me encanta lo que hace, es un jazz muy lindo, se está usando mucho para hacer remixes y para hacer música, digamos, reciclada con sus sonidos. Yo quiero que escuchemos, es cortito, dos minutitos dura, Sandalwood, uno de sus temas, y presten atención a cómo se va haciendo el sonido ese que viene, digamos, en una estética barroca, arranca con un poquito y después se va elaborando. Thank you. Primero, Fede tiene que cerrar lo que escuchamos con esta anécdota que contabas anteriormente de un personaje vikingo ciego y lo que escuchamos. Exactamente, Mundo, este era el apodo que se puso, nombre artístico, Louis Thomas Harding. Tenía esta música que, como escuchamos, era como una cosa medio entre clásico, entre jazz, ¿no? Y él lo que hizo fue escribir mucha música. Esta obviamente es una interpretación orquestal, hay un montón, busquen en YouTube. Sí. Les digo, es para disfrutar porque aparte es muy distinto a lo que estamos acostumbrados a escuchar tanto en jazz como en música clásica. Hace algo lindo ahí para tener en cuenta, así que les recomendamos entonces a Moondog. Bien, y se puede encontrar fácilmente por YouTube, por ejemplo. Muchísimos temas en YouTube, versiones de la música que él hizo y en Spotify también.